الحدث التاريخي. باسم الشعب العربي، باسم الشعب العربي، يا من آمنتم بالمجد، لا نساوم على حريتنا، لا إقطاع، لا استغلال، لا احتكار في حياة الشعوب. أجيال يواعدها القدر ويختصها دون غيرها بأن تشهد نقطة التحول الحاسمة في التاريخ. إنه يتيح لنا أن تشهد المراحل الفاصلة في تطور الحياة الخالدة. تلك المراحل التي تشبه مهرجان الشروق، حين يحدث الانتقال العظيم ساعة الفجر من ظلام الليل إلى ضوء النهار. إن هذه الأجيال الموعودة تعيش لحظات رائعة. إنها تشهد لحظات انتصار عظيم لم تصنعه وحدها، ووصلت حركتها في ظلام الليل وحدها، وعملت وسهرت وظلت تتبع الثواني بعد الثواني إلى الانتقال العظيم ساعة الفجر. أما قضية الذي نقبل عليه طويل وشاق. رجوعية أناديكم، أشد على أياديكم. أما الطريق الذي نخبر عليه طويل وشاق. أرسلون ongi etorri merezitako porraldi batzuen bueltan Alaberi eta Tastas irratiko Uintifadra. Bagatoz bueltan berriz ere egurra matera eta uinen indarraren bitartez Palestinako inkomunikazioaren arreziak birrintzera. Eunda hogei garren saioa dugu gaurkoan, eta datorren denboraldi honetako lehenengoa izango den honetan, garaibateko eta gaur egungo kontuak izango ditugu mintzagai. Oroimen historikorako tartea izango dugu, eta gogoratuko dugu irailaren 16 batean, hain zuzen ere, Sabra eta Satilako sarrazkiak gertatu zirela Libano hegoaldean. Badira beraz 30 urte. Gaurko albisteak ere izango ditugu mintzagai. Palestinatik datozkigunak eta hemendi bertatik Euskal Herritik datozkigunak ere. Izan ere, jakingo duzuenez iragan astean, deialdi bat izan genuen, zita bat izan genuen elkartasunarekin. BDS, boikot, desinbertsio eta zigorrentzako mugimenduak deituta Palestinarekiko elkartasun deia izan zen Bilbon San Mames futbol zelaiaren parean. Izango dugu beraz solaskide gaurkoan Patricia Lezama, Palestinarekiko elkartasun sareko kidea. Arekin solastuko gara, hain zuzen ere, iragan ostegunean Bilbon ospatutako futbol topaketa horretaz. Horre, irralgo talde bat izan zen Atletiken kontra. Eta elkartasun taldeek deituta eta Atletiko saletuek deituta zenbait elkartasun ekimen antolatu ziren, horretaz hitz egingo dugu. diskoa denez eta gure ohiturei eutziz, hasiera emango diogu Intifadari, Palestinatik azken aste hontan datozkigun albistei errepaso ematen. Arratsaldeon, Sergio. Arratsaldeon, Koldo. Ze berri datozkigu azken aste hontan? Bueno, ba, lehenengo berriak itzingo digu, ba, Palestinak egingo duen saiakera bati buruz, datorren urtean, edo aurtengo amaieran, Nazio Batuen erakundean sartzeko alegina egingo dute. Los palestinos negociarán con los miembros de la Asamblea General de la ONU un borrador de resolución para pedir su reconocimiento como Estado no miembro de la organización, que se votará tras las elecciones en Estados Unidos en noviembre, según informaron a la agencia EFE fuentes oficiales palestinas. La fecha más probable para que se contempla para que la Asamblea vote ese borrador es la del 29 de noviembre, coincidiendo con la reunión anual de este organismo por el Día Internacional de Solidaridad con el Pueblo Palestino. El jefe negociador palestino, Saeb Erekat, dijo que esperan conseguir el apoyo de entre 150 y 170 países de la Asamblea General para ese reconocimiento, eso sí, como Estado no miembro. El negociador palestino consideró que habrá un antes y un después en el reconocimiento por la ONU de Palestina como Estado no miembro, ya que esta condición cambiará los términos de la negociación con Israel. Nadie podrá hablar de territorios disputados en referencia a los territorios ocupados en el 67. Después de este reconocimiento, Palestina será oficialmente un país bajo ocupación. La OLP espera contar con un importante apoyo europeo a su petición y ese respaldo será determinante para presentar antes o después la petición ante la Asamblea. El jefe de los negociadores de la OLP dijo que en principio esperan contar con el mismo apoyo europeo que tuvieron en la votación para ingresar en la UNESCO en octubre pasado, en la que 5 países de la UE se abstuvieron, 11 votaron en contra y otros 11 lo hicieron a favor. Erekat subrayó que no hay una solución de un Estado, hay una realidad de un Estado, una situación como en los peores tiempos del apartheid en Sudáfrica. Y destacó que la solución de dos estados es la única que continúa siendo válida. Bueno, hauek izango dira palestinarrek edo palestinako aginte nazionaletik egingo dituzten aleginak, ba, Nazio Batuen erakundean sartzeko. Bueno, badria aipatu duzun bezala zenbait erakunde, Nazio Batuen erakundearen menpean dauden zenbait agentziak, UNESCOk kasu dagoeneko onartzen duena Palestina pues, estatu giza, edo Nazioarteko Komite Olimpikoak bueno, eurek dagoeneko onartzen dituzte palestinarrak herrialdeen artean. Eta Nazio Batuen erakundetik datorkigun beste albiste bat, kasu hontan salaketa bat. La Organización de las Naciones Unidas denuncia impunidad que protege a los colonos judíos que atacan a los palestinos. La ONU denunciaba ayer la impunidad que protege las violaciones de los derechos humanos que perpetran los colonos judíos contra la población palestina, sus propiedades y uno de sus medios más básicos de subsistencia, los olivos. La alta comisionada adjunta para los derechos humanos, Kyun Wakang, dijo que los representantes de su oficina en los territorios palestinos continúan documentando diariamente esa violencia y declaró que es obligación de Israel garantizar que los responsables respondan ante la justicia. Kang presentó en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, que se reúne en Ginebra, una evaluación sobre el nivel de cumplimiento por parte de Israel de las recomendaciones que le formuló una comisión investigadora en los territorios ocupados palestinos. La alta representante de la ONU lamentó que 3 años después todavía nadie ha sido acusado por ninguno de los incidentes documentados por esa comisión. Por lo que enfatizó la necesidad de que Israel persiga con más seriedad a quienes resulten responsables de abusos contra los palestinos. En fin, pues hace recaer esa responsabilidad sobre Israel, la de castigar a sus propios ciudadanos, a los que precisamente son los la vanguardia de su colonización en los territorios ocupados palestinos, pues es un poco iluso. Para sostener la posición de la ONU, Kang relató que en el Consejo de Derechos Humanos dos casos recientes que retratan la impunidad que rodea las violaciones perpetradas contra la población palestina. Mencionó en primer lugar el de la familia Hassan, que a mediados del pasado agosto sufrió un ataque con bomba Molotov cuando se desplazaba en un taxi por el sur de Cisjordania, en un acto de tal crueldad que tres de los heridos, incluido un niño de 6 años, siguen hospitalizados mientras que el padre permanece en cuidados intensivos. Israel inicialmente detuvo a 3 hijos de colonos en relación a este incidente, pero estos fueron liberados para un arresto domiciliario después de 5 días. Este fue un ataque horrendo y se debe de hacer justicia a la familia Hassan, dijo la alta responsable de derechos humanos de la ONU. Kang dio cuenta de un segundo caso, el de la familia Daragmeh, residente en el norte de Cisjordania y que ha sido víctima de repetidos ataques por parte de israelíes que viven en las colonias judías cercanas. Los miembros de esa familia han requerido 35 intervenciones médicas por heridas sufridas durante esas agresiones. Además, los colonos han robado o destruido al menos 850 olivos de la familia Daragmeh. A pesar de que esta ha denunciado la situación varias veces a la policía, nada se ha avanzado en el castigo a los responsables, lamentó la alta comisionada adjunta. En vista de que ese caso no es aislado, sino que representa un fenómeno actual, Kang pidió prestarle especial atención ante la proximidad de la temporada de recogida de olivas. Según los datos de la ONU que ella expuso, solo entre el 1 de agosto y el 11 de septiembre, 426 olivos fueron dañados o totalmente destruidos en 25 episodios de violencia protagonizada por los colonos. Esos ataques han tenido un grave impacto en los medios de subsistencia palestinos, ya que la agricultura es una de las fuentes de ingreso fundamentales para muchas de las comunidades en Cisjordania, explicó. Como elemento positivo, comentó un reciente anuncio del Ministerio Interior israelí sobre la creación de un grupo policial que se dedicará a investigar los crímenes por odio nacionalista cometidos por los colonos judíos. En fin, como comentábamos, pues es mucha fe hace falta para pensar que realmente la administración israelí tiene algún interés en perseguir y castigar estos crímenes, de los que no dejan de ser sino pues la vanguardia de su estrategia de colonización. Jarraian Rachel Corryren kasuari buruz hitz egin behar dizuegu berriz. Dakizuenez, Rachel Corry duela urte batzuk buldozer irraldar batek hil zuen, protesta batean zegoen bitartean, eta honen inguruko epaiketa egin dute Israelen. Compartir el dolor con la familia de Rachel Corry por la injusticia israelí. El juez preguntó si los padres de Rachel Corry estaban presentes en la sala. Supuse que quería disculparse por el hecho de que su hija había sido asesinada por un bulldozer del ejército israelí, o posiblemente para expresar solidaridad y comprensión por la situación de la familia. Pero al parecer el juez solo estaba siguiendo el protocolo y no tenía solidaridad que ofrecer. Emitió el fallo en la sala del tribunal 603 en Haifa. Dijo que Rachel estaba en una organización pacifista que había equivocado sus deberes por aventurarse en una zona de guerra, en el corredor Filadelfia, en la franja de Gaza. Añadió que el uso de la excavadora era legítimo y rechazó el argumento de la familia de que el asesinato fue intencionado. El juez aceptó la afirmación del gobierno de que su investigación sobre la muerte de Rachel había sido completa y que el uso de la excavadora en una zona de guerra está reconocido por el derecho internacional. El abogado de la familia Corry, Hussein Abu Hussein, dijo: "Esta es una decisión equivocada. Rachel Corry fue asesinada. Estamos hablando de una excavadora enorme desde la que era imposible no ver a la joven. Rachel estaba protegiendo los derechos de los palestinos de vivir en sus hogares con dignidad. Esta sentencia da legitimidad al asesinato y los crímenes que se cometieron y se siguen cometiendo en los territorios ocupados. Damos las gracias a todos los activistas de derechos humanos que han estado a nuestro lado en esta difícil jornada". Bueno, nos cuenta Janan Abdu, que es quien ha escrito este artículo. Después del fallo del tribunal, vi a la familia de Rachel en la conferencia de prensa del Hotel Colony de Haifa, cerca de la Plaza de los Presos, el nombre que nuestro grupo dio a la plaza en septiembre pasado, cuando empezó la batalla de los palestinos en huelga de hambre. Después fui a buscarlos. Vi primero a Sara, la hermana de Rachel, sentada en la terraza del hotel. Ella me reconoció, me abrazó y dijo: "Pienso en ti a menudo". Charlamos y sentí como si estuviera despidiendo disculpas, a pesar de que yo no era el asesino. No hay palabras adecuadas para pedir disculpas a una familia que perdió a su hija de una manera brutal, con Rachel aplastada por la excavadora. Me disculpé por su dolor y dije, sé cómo se sienten al luchar contra el sistema judicial israelí. Mi corazón está con ustedes. Sé que no esperaban mucho, pero aún así es difícil. Fui hacia mi coche. Había equipos de televisión locales y extranjeros a cada lado de la carretera. Antes de llegar a mi coche, vi a Cindy, la madre de Rachel, en un canal de televisión. La estaba entrevistando. En el otro lado estaba Craig, el padre de Rachel, esperando su turno. Me encontré a mí misma pidiendo disculpas de nuevo. Esta vez a Craig le pregunté, ¿tenía usted alguna expectativa? Dijo que no, pero aún así había sido muy duro. Entonces empezó su entrevista. Cindy había terminado la suya y al momento me vio. Las palabras no eran necesarias. Nos abrazamos y me encontré llorando con ella. Lloró como la madre de un mártir y yo como la esposa de un preso político. Compartimos el mismo abogado, pero más significativamente también compartimos el dolor infligido por los tribunales de Israel, las injusticias y su racismo. Bueno, pues este era el testimonio a modo de crónica, pues de una asistente a este juicio, pues que en su día tuvo mucha repercusión mediática, ¿no? El asesinato por parte del ejército israelí de una joven activista estadounidense y que, bueno, pues ha tenido la trascendencia mediática mundial que ha tenido, pues por tratarse de una ciudadana americana. Que es también puesto en valor por los palestinos y palestinas que reconocen a Rachel Corrie pues como una de sus propios mártires. Si hablábamos pues de los atropellos protagonizados por colonos y por la administración israelí, pues no debemos de dejar de hacerlo cuando se tratan de atropellos llevados a cabo por la propia Autoridad Nacional Palestina. Y hablamos de la denuncia que nos hace llegar el colectivo de apoyo a presos políticos Adamir. Más de 60 detenidos políticos por la autoridad palestina, entre ellos 35 expresos. Adamir, la Asociación de Derechos Humanos y Defensa de los Presos, considera que la campaña de detenciones políticas puesta en marcha por el aparato de la seguridad de la Autoridad Nacional Palestina en los territorios ocupados de Cisjordania desde el miércoles 19 de septiembre de 2012 es muy peligrosa. Adamir ha documentado que la seguridad preventiva e inteligencia general están llevando a cabo una campaña de arrestos en varias provincias de Cisjordania y más de 60 palestinos, entre ellos presos liberados, escritores, periodistas y jóvenes activistas, han sido encarcelados. El número de detenidos desde el jueves 18 de septiembre hasta ayer era de 114. Estas detenciones se han llevado a cabo de manera coordinada por los servicios de seguridad y hasta ahora nadie ha sido liberado. Entre los detenidos hay 35 prisioneros liberados, exprisioneros. Habría que decir que pasaron largos años en las cárceles israelíes, algunos de los cuales participaron en las huelgas de hambre recientes y otros que han sido liberados hace solo unos meses. Uno de los detenidos más destacado es el expreso investigador y especialista legal en asuntos de los presos, el director del centro Ahrar, Fuad al-Jufash. Otro es el periodista Walid Khaled, que fue liberado hace apenas dos semanas de las cárceles israelíes después de pasar más de dos años en detención administrativa, una parte considerable de esta en régimen de aislamiento. Él era uno de los presos que participaron en la huelga masiva de hambre de 28 días y también uno de los 19 presos sujetos a la política de aislamiento del Servicio de Prisiones de Israel. Pues parece ser que al poco tiempo de ser puesto en libertad ha sido detenido y encarcelado, pero esta vez por las autoridades palestinas. La Fundación Adamir considera que estos arrestos son el punto culminante de la negligencia continua de la autoridad palestina en Cisjordania y Gaza por lograr una verdadera reconciliación. Está claro que no actúan por el interés del pueblo palestino y son de hecho perjudiciales, especialmente en la cuestión de los presos palestinos en las cárceles israelíes. Cuando las reivindicaciones de la autoridad palestina para pedir la liberación de los presos y detenidos en las cárceles de la ocupación quedan desmentidas, cuando el aparato de seguridad de la autoridad palestina los detiene pocos días después de su liberación. Adamir también confirma que estos arrestos son de naturaleza altamente política y ponen en peligro la seguridad y la paz de la población palestina. No sirven para proteger la causa palestina ni enfrentan los crímenes israelíes contra nuestro pueblo, nuestra tierra y nuestros lugares sagrados. Muy al contrario, ellos profundizan las tensiones internas palestinas y las incrementan hasta el punto en que la ocupación es el primer y último beneficiario. Adamir exige lo siguiente a la autoridad palestina: la liberación inmediata de todos los detenidos a causa de estos arrestos que violan la letra y el espíritu de la ley fundamental palestina. Demandan también a la autoridad palestina que cese la práctica de arrestos políticos y que deje de negar su responsabilidad en ellos. Y reivindica la necesidad de obligar a los servicios de seguridad y funcionarios de policía a respetar a las personas y sus derechos, que pongan fin a la práctica de la represión política y supriman el discurso que socava nuestras libertades y nuestra dignidad individual y colectiva. Bueno, bi berri motzekin jarraituko dugu, hoietako bat lehenengoa Estel itsasontziari buruzkoa da. Dakizuenez, Estel itsasontzia biran dago, Europa osoko hainbat lekutan eta portutan egin du geldialdia, eta badago momentu honetan Korsikan, bertan bi egun egongo dira, eta bueno, helburua dakizuenez, beste urteetan bezala, itsasontzi honek Gazara heltzeko asmoa dauka, eta bueno, batez ere elkartasuna adierazteko eta baita laguntza fisikoa ere emateko asmoa. Bestetik ere Oxfam erakundeak ateratako datuak aipatuko dizkizuegu. Israel triplica la destrucción de hogares palestinos. El número de los palestinos que han perdido sus casas en la zona C de Cisjordania está aumentando considerablemente, informó el viernes pasado la organización gubernamental de ayuda humanitaria Oxfam en Londres. El régimen de Israel tiene la intención de crear bases militares en los territorios palestinos que ha confiscado. Eta albisten errepaso ni amaiera emateko, Hebron, Cisjordaniako hegoaldeko Hebron hiritik datorkigun albiste bitzi bat. Izan ere, datorren urrian udal hauteskundeak izango dira herri hortan, eta hauteskunde hoietara aurkeztu da emakumeek osatutako zerrenda bat. Itzia dinogu, izan ere, Hebron zerbaitengatik ezaguna bada da, pues herri oso kontzerbadorea delako. Una lista solo de mujeres concurrirá a las elecciones municipales palestinas. Un grupo de 11 mujeres profesionales de Hebron, encabezado por una periodista, presentará por primera vez una lista exclusivamente femenina en Hebron a las próximas elecciones municipales que se celebrarán en octubre. Cubierta por un colorido hijab, el pañuelo con las que las musulmanas tapan su cabello, Maisun Kawasmi, de 43 años y madre de 5 hijos, encabeza la formación denominada Participando Podemos, que concurre a estos comicios, los primeros desde 1976, al Consejo Municipal de Hebron, una ciudad tradicionalmente muy conservadora. Soy un miembro activo en mi sociedad que desea servir al pueblo, por tanto debo contar con la oportunidad de poder hacerlo a través de las elecciones municipales, expresa con la confianza que le permite criticar de igual manera el actual sistema de cuotas o asientos designados a las mujeres según la ley básica palestina. Las mujeres no deben conformarse con lo que los hombres decidan sobre ellas. Vemos cómo las que fueron elegidas a través del sistema de cuotas nunca han sido capaces de tener un impacto en su comunidad, lamenta. Con el nuevo grupo con el que aspira a conseguir al menos 3 de los 15 escaños en las municipales que se celebran en toda Cisjordania el 20 de octubre, Kawasmi concurre como una alternativa a otras formaciones que no tienen en la agenda asuntos relacionados con la mujer. El grupo, que presenta a 11 candidatas independientes, entre las que se encuentran Liana Abu Eise o Ibn el Jabari, en caso de lograr el beneplácito del electorado, tiene en mente unirse para integrar un partido político oficial. Bueno, pues a día de hoy prácticamente en todos los partidos políticos hay mujeres ostentando cargos de responsabilidad, pues en instituciones tanto municipales como en el propio Parlamento Palestino. Pero pues este grupo viene a aportar la reivindicación feminista, a constituir pues esta lista electoral conformada solo por mujeres y a poner en el debate político pues estas cuestiones. Eta iritzi da garaia etenalditxo bat egiteko, musika etenalditxoa egingo dugu, kanta baten bueltan gure gaurko solaskidearekin harremanetan jartzeko. Lehen iragarri dizuegun bezala, gaurkoan izango dugu solaskide Patri Lezama, Euskal Herria Palestina Sareko kidea, ba iragan azteko irralgo Japoel Kiriat Esmona taldea eta Bilboko Athletic aurrez aurre jarri zituen alderdiaren inguruan eta alderdi partida horren arira ba antolatutako protesta ekitaldien inguruan. Arekin harremanetan jartzen garen bitartean entzungo dugu Esne Beltzarea taldeko kanta bat, Free Palestine izenekoa, Biladi Adi bilduma horretan jasotakoa, ba Euskal Herriko zenbait musikarik, idazlek, brigadistak osatutako testu, kanta eta argazki bilduma, eta ba kantu kasu hontan ba Palestinari jarritako kanta Esne Beltzaren ahotan. Que sabemos curar, maldito sea. La mère qui se bat pour ses droits. Les hommes qu'on enterre, les pleurs d'une mère, son enfant dans ses bras. Aux soldats par terre, aux dignitaires qui n'entendent pas. Sans justice, la paix ne sera pas. Rien ne change, vois-tu, en acceptant le présent. C'est hier qu'on oublie des blessures infinies. Plus jamais ne résonnent les préceptes d'un homme en folie. Duten mugari. Ez dago esiri, ez ormari, ez oztopori geldituko dituen. Las ondas no conocen de fronteras. Intifada. Intifada. Bueno, pues tenemos al otro lado del teléfono a Patricia Lezama. Patri, arratsaldeon. Kaixo, arratsaldeon. Bueno, Patri, como le presentábamos en la introducción, es pues miembro de Euskal Herria Palestina Sarea, esta red de colectivos de Euskal Herria, pues que de alguna manera pues son la representación de esta campaña internacional de boicotes, inversiones y sanciones en nuestro pequeño país. Y hablamos pues de esta campaña y en concreto pues una de las últimas acciones que habéis llevado a cabo a cuenta de la presencia de un equipo de fútbol israelí en Bilbao, enfrentándose al Athletic de Bilbao la semana pasada. Cuéntanos, bueno, hablaremos pues más en detalle sobre lo que es la campaña boicot, pero bueno, de la parte más mediática o de la repercusión mediática que ha podido tener pues la presencia en Bilbao de este equipo israelí. Y bueno, ¿cómo ponéis pues en vuestro objetivo a este club, o por qué, cómo desde la campaña de boicot se decide pues iniciar una campaña de protesta contra un club en concreto y contra este? Bueno, pues primero solo comentar a las personas que están escuchando que el tema de del Palestina Sarea, de Euskal Herria Palestina Sarea, Barkatu, lo hacemos también de forma local con los grupos BDS. En este caso hay un grupo de Vizcaya que lo que, o sea, lo conformamos, ¿no?, con la idea de ser más prácticas, ¿no?, de cara a eso, a estar en diferentes realidades, pues a la expectativa, a la espera, atentas a todo aquello que nos vaya llegando a nuestros municipios y ciudades, ¿no? Y en este caso, desde la plataforma BDS Vizcaya, pues estuvimos atentos a que, bueno, que después que fue, yo tampoco soy muy futbolera, pero nos tuvimos que poner un poco al día, que en el sorteo este de la UEFA salió que el Atleti jugaba el jueves pasado contra un equipo israelí. De ahí, pues nada, pues un poco la maquinaria se puso en marcha, ¿no?, la lluvia de ideas, el juntarnos, el ver qué podíamos hacer, y como ya tenemos un mínimo protocolo, ¿no?, porque tenemos desafortunadamente más experiencias de estas, ¿no?, de equipos deportivos que han llegado a Euskal Herria, como el caso del Caja, del Maccabi, ¿no?, las veces que ha jugado contra el Caja Laboral en su día, Baskonia, en Gasteiz. Entonces, bueno, pues con esta, digamos, este protocolo ya instaurado, pues bueno, nos pusimos en marcha, y la idea era decirles, bueno, por un lado hacer llegar al Athletic Club, ¿no?, nuestra preocupación, y presentarle la campaña BDS y hacer una serie de peticiones, ¿no?, y animarle a que se bueno, pues su adhesión a esa campaña también. Y otra, por otro lado, el objetivo es con el equipo, ¿no?, en concreto con el que llega, ¿no?, con el visitante, que no es un visitante para nada normal, no es un visitante al uso, no es un visitante que llega a Israel representando y legitimando lo que este Estado está haciendo con el pueblo palestino. Entonces, de ahí, pues bueno, os comento si queréis lo que hicimos más concretamente. Sí, no, nos parece interesante, pues bueno, saber un poco también la metodología, ¿no?, de llevar a cabo pues una campaña de boicot. Y en este caso, pues ante la visita a este club, pues cuáles son los pasos que dais, las pues bueno, los contactos que mantenéis con el club, con la afición, etcétera. Pues bueno, en principio, eso, cuando nos juntamos, invitamos a la reunión también a un representante de Río Norte, el cual también venía un poco, bueno, pues no estoy la gente de Pirata aquí de Río del Sur, pues bueno, que esa persona estaba en contacto con esos dos peñas también, vino a la reunión, y bueno, pues le informamos un poco de cuál era nuestra idea y también qué aportaban ellas y de qué manera iban a colaborar, ¿no? Y, pues me somos súper agradecidas con las peñas. Estamos súper agradecidas con las peñas del Athletic, porque la verdad que se han volcado, como pudisteis escuchar y ver en la tele durante el partido. Pues en esta reunión lo que decidimos fue, por un lado, por nuestra parte como plataforma BDS, juntarnos, solicitar una reunión con el Athletic, y por otro lado, bueno, pues el trabajo más mediático, ¿no? Escribir algo, mandar a medios, atender a las entrevistas. Y luego, bueno, pues la campaña de qué vamos a hacer el mismo día, ¿no? Pues acudir al estadio, repartir las pegatinas y los panfletos, ¿no? Bueno, Athletic nos recibió el mismo jueves por la mañana, que en esta reunión fuimos tres personas de la plataforma, y bueno, pues en principio la actitud de la persona que nos atendió, responsable de relaciones externas del club, bueno, pues era una actitud que ya la hemos visto antes cuando nos hemos juntado, por ejemplo, con Caja Laboral, que es como muy a la escucha, somos un club muy solidario, mostramos solidaridad con diferentes pueblos para bien, para pero en el momento de, bueno, pues decir si qué vamos a hacer con este equipo que llega, bueno, pues ahí ya se tienen un poco las luces, ¿no? Y nos frenan un poco de a ver, ¿no? Tampoco podemos ser los abanderados de la lucha por el pueblo palestino, no podemos mezclar, bueno, como siempre, ¿no? Política con fútbol, etcétera, etcétera, etcétera, ¿no? En esta reunión, a esta reunión fuimos con una serie de materiales, ¿no? Un dosel informativo de la campaña BDS, con información sobre, bueno, su legalidad internacional, información también sobre cómo está la situación ahora mismo en Palestina, una serie de datos, ¿no? Y de, bueno, pues para que quedara ahí en el club constancia, que también, como para también mayor legitimidad, ¿no? De que no somos cuatro locas locos que vamos a gritar en el campo, ¿no? Además fue significativo que antes de esta reunión, cuando ya por las redes sociales empieza la gente a animar, ¿no? Y a mostrar solidaridad con Palestina y a decir que, porque hicimos un llamamiento también, ¿no? Por las redes, de que la gente acudiese al partido con banderas palestinas y con cufillas, parece que les entra un poco al equipo, ¿no? Y es la crítica que pone en su página web, que bueno, UEFA recuerda que hizo las sanciones y prohibiciones, ¿no? Esto que hace que los medios cojan la noticia, ¿no? Que como buf, como una de las cabeceras de la semana, y nos hicieron una labor mediática bastante buena. De hecho, ha salido mucho en prensa y en radio, ¿no? Uh-huh. Y han sido ellas al final las que han hecho lo que ha sido la labor comunicativa, porque nos ha dado pie a que tras esta noticia, ¿no? Y bueno, la contaminación de algunos medios, a que nosotros también podamos responder y llegar, ¿no? A la gente y explicarle por qué todo esto. Sí, es curioso, ¿no? Porque en estos casos el protocolo de los medios, de la prensa más afín, pues al establishment, suelen actuar pues ninguneando este tipo de reivindicaciones, silenciándolas, pero en este caso pues han sido medios afines, como puede ser el Deia con sus titulares o prensa con el Correo, donde precisamente se han encargado de calentar el ambiente, de extender una sombra de supuesta ilegalidad sobre quienes pretendiesen llevar al campo la solidaridad con Palestina, incluso llegando al extremo de decir que no se iban a permitir banderas, no se iban a permitir eslóganes, ¿no? Sí, lo que nos hizo llegar el responsable de relaciones externas del club fue que sí, que muy bien, que nos parece muy bonito toda esta actividad, pero que sepáis que la UEFA prohíbe la exhibición de bandera palestina porque puede provocar y quitar la violencia y además puede, bueno, pues como herir la sensibilidad de la sensibilidad del visitante, ¿no? Entonces, bueno, nosotros con la legalidad internacional en la mano, pues señor, es que esta bandera es un símbolo reconocido, es un símbolo legal y no tiene por qué llevar a ninguna sanción, ¿no? Y luego también la otra vuelta de, bueno, vamos a empezar primero. ¿Qué hace Israel jugando en una copa de la UEFA? La UEFA también se le puede cuestionar desde los clubes deportivos de que, bueno, de que igual no, o sea, que es la UEFA, de verdad que estamos hablando de un estamento intocable, ¿no? O sea, si te ponen una sanción por algo que legalmente no tiene fundamento y no le vas a revocar, no le vas a cuestionar, ¿no? Nos están hablando como si la UEFA fuese, bueno, es que si la UEFA no dice que no hace partido, que no se da. Bueno, pues ya nos miramos, nos vamos a ir con la legalidad. La bandera palestina es un símbolo legal y nosotras, de hecho, vamos a seguir animando a la gente que acuda al partido y que muestre la bandera palestina, ¿no? Y fue, ¿no? Y también eso, pues gracias también al apoyo de las peñas también, se pudo ver, pues eso, banderas palestinas, se pudo ver el apoyo de la gente dentro de San Mamés, ¿no? Y eso fue lo bonito también del día, ¿no? Bueno, tanto dentro como fuera, porque antes del partido, me llegaba antes, también hicimos una concentración y bueno, pues acudió bastante gente y mucha de esta gente, la gente de las peñas también, ¿no? Finalmente, aunque pues bueno, la prensa oficial no se hiciera demasiado eco de este tipo de protestas, pues bueno, sí que tanto dentro como fuera del campo, como decías, pues estuvo presente la bandera palestina, las consignas y las pancartas de apoyo a Palestina y boicot a Israel. La valoración me imagino que positiva y sobre todo pues cuando toda esa gente que que quizás pues hasta ese momento no había tenido pues unos lazos estrechos pues con la causa palestina, pues ha optado por manifestarse públicamente, por expresarse públicamente en contra de todo el ambiente que se había generado pues ante este partido, ¿no? Sí, porque bueno, un poco parece que el objetivo era crear eso con un mal ambiente y luego pues bueno, de alguna manera deslegitimizar, ¿no?, el tema de la solidaridad con, en este caso con Palestina, que es lo que pasa, ¿no? O sea, pero al final pues el efecto fue el contrario, lo que hizo fue animar más a la gente y, como bien dices, pues igual personas que antes no se acercaban a esta causa, pues está más cercano. Luego encima nos han dado la oportunidad también para acercar lo que es la campaña de EDS a bueno, pues a la afición, en este caso de y más en general a gente, a la población de Bilbo y al resto de gente de Vizcaya que se acercó a San Mamés, ¿no?, el otro día. Uh-huh. Repartimos unas 5.000, 6.000 octavillas, ¿no? O sea que la información habrá llegado. Eso es una piecita más pequeña de la campaña BDS con la que seguimos. Y bueno, pues como pasó en Sudáfrica, fue un camino largo que al final se consiguió, ¿no? Y de hecho, bueno, pues se basa también en esa campaña que se hizo en África durante la apartheid, ¿no? Entonces, bueno, pues vamos a seguir con esas pequeñitas cosas, pero sembrando, ¿no?, y haciendo que bueno, pues que la voz que lanzaron los presos hacia allá 7 años, ¿no?, desde Palestina, ¿no?, ese lamento ante la pasividad internacional y de los gobiernos, ¿no?, por lo que está pasando en Palestina, pues que, bueno, pues que se vayan recogiendo y que ya vaya calando en la gente, ¿no?, y que no suene como algo, además el boicot, hay un tema y un poco que hay gente que hace como daño, ¿no? Uh-huh. Y es una herramienta cívica y es una herramienta realmente legal y es una herramienta eficaz por la fuerza de África, ¿no? Entonces, pues bueno, pues vamos a seguir. Patri, hablamos hoy del boicot contra equipos deportivos, pero esta campaña internacional pues pone en el punto de mira no solo al deporte, sino pues a cualquier pues agente, sea cultural, académico, económico, que de alguna manera pues pretenda ser o sea utilizado por Israel para crear esa imagen de normalidad, etcétera. Pero sí que el deporte es un ámbito especialmente delicado, ¿no?, y que quizás cuesta más entrar con este mensaje en ámbitos deportivos. En el caso del fútbol en concreto, pues recientemente había habido precedentes respecto pues bueno a una serie de futbolistas que se han posicionado políticamente en el caso de Palestina, ¿no? Sí, tenemos el presidente de la FIFA, que bueno, pues como bien sabéis, se ataca un jugador palestino, un jugador de la selección palestina que bueno, es gazawi, tenía que salir de Gaza para jugar un partido en Nablus, y bueno, como bien sabéis, que está controlado por tierra mayoría y tienen que pedir permiso para moverse por sus territorios palestinos a Israel, ¿no? Israel le permitió salir, pero bueno, en el checkpoint de Erez le detuvo y estuvo durante 3 años encarcelado y estuvo 93 días en huelga de hambre hasta su liberación, ¿no? Pues cuando este jugador estaba en huelga de hambre, el presidente de la FIFA firmó un documento a su favor y capitanes de equipos del Estado español firmaron también un documento a favor de la liberación de Sarsak, entre ellos, por ejemplo, estaba Urtegui, estaba el capitán del equipo de la Real Sociedad. De hecho, esto, por ejemplo, también lo trasladamos a la persona, al responsable de relaciones externas del Athletic, y ni conocía esto, ¿no? Entonces, sí hay personalidades importantes, el presidente de la FIFA, ¿no?, ni más ni menos, ¿no?, que están que han apoyado, que han mostrado su apoyo con esta campaña, ¿no?, y con la causa palestina. Uh-huh. Entonces sí se puede hacer cosas, ¿no? Cuando nos encontramos con paredes como esas, ¿no?, que te encuentras con un club que te diga yo no puedo hacer nada más porque no puedo ser abanderado, porque no vamos a mezclar política con... Sí se puede hacer. Cada uno desde su área, claro que puede hacer, y tenemos los ejemplos, ¿no? O sea, hasta el mismo Desmond Tutu hizo, o sea, uno de sus últimos bueno, comunicados, ¿no?, llamaba al boicot contra Israel porque él vivió en Sudáfrica y fue la herramienta que acabó con ese apartheid, con ese régimen, ¿no? Uh-huh. Se ganó un premio Nobel de la Paz, ¿no? Bueno, pues hablamos hoy de fútbol, aunque como decías al principio, pues no seamos especialmente conocedores de este campo, pero bueno, de duda cabe que el fútbol pues es un fenómeno de masas que es capaz pues de mover incluso conciencias, y que en este caso pues por lo menos se ha vuelto a conseguir que la visita de un representante de en este caso deportivo del Estado de Israel pues no transcurra con normalidad y que bueno, que a fin de cuentas es de lo que se trata con estas visitas, ¿no? De dar una imagen de normalidad, que es lo que se ha conseguido romper, ¿no? Sí, sí, además es porque ha sido una jornada deportiva de no normalidad, lo que no quiere decir que fue una jornada deportiva con incidentes. Al contrario, ¿no? Fue una jornada deportiva y a la vez solidaria. O sea, fue, no sé, ¿no? O sea, fue perfecta para mí, ¿no? Porque es lo que querían hacer, ¿no? Que fuese una jornada con disturbios, con, ¿no? Con ambiente enrarecido, ¿no? Fue una jornada deportiva diferente, porque eso, porque se juntó y como lo hemos visto, puede ser posible, pues bueno, pues un encuentro deportivo con una muestra de solidaridad. Entonces fue una tarde-noche increíble. Pues volveremos a hablar seguramente, Patri, de este y otros temas, porque además sabemos que en breve y en próximas semanas pues se celebrará un congreso a nivel estatal en el que pues bueno, las gentes de Euskal Herria Palestina Sarea participarán precisamente pues moderando uno de los ejes temáticos que gira en torno al boicot cultural y deportivo, así que pues bueno, tendremos oportunidad de hablar de ello en los en próximos programas y de contar seguramente con tu presencia en Wintifada. Nada, un abrazo, Sorionak, pues por esta jornada deportiva y solidaria del pasado jueves, y nada, hasta otra. Pues es que de casco subí, te asoriona que vais subí, ¿eh? Ya teníamos ganas de volveros a escuchar. Bueno, volvemos a la carga. Venga, Wintifada, quiero arte con lo... Agur. Wintifada es duten ugari, ez dago esirik, ez ormari. Es un topo y el dituko dituen. Las ondas no conocen de fronteras. Wintifada. Wintifada. Aritu gara gaurko kontuez, gaurko aste honetako albisteez eta boikot kanpainaz, baina gaurkoan atzera begira jarri beharrean gaude. Izan ere iragan astean 30 urte bete ziren Sabra eta Satilako sarrazkiaz. Horregatik tartetxo bat dedikatuko diogu oroimen historikoari. Zori gaiztoko egun nura oroitzeko. Entre el 16 y el 18 de septiembre de 1982, con la complicidad de Israel, las fuerzas de la falange libanesa masacraron a la población palestina en los campamentos de Sabra y Satila. Las tropas israelíes, que en ese momento ocupaban Beirut y eran comandadas por Ariel Sharon como ministro de defensa, permitieron la entrada a los campamentos de las milicias libanesas para que perpetraran una masacre contra una población compuesta principalmente de adolescentes, niños y mujeres. Esta masacre mereció la calificación de acto de genocidio por parte de la Asamblea General de Naciones Unidas a través de su resolución 37-123. Sabra y Satila eran dos campos de las Naciones Unidas para albergue de los exiliados palestinos, en los arrabales de la ciudad de Beirut, capital de la República del Líbano. Estos dos campamentos, como resultado de la invasión israelí en el Líbano y la posterior evacuación de las tropas de la Organización para la Liberación de Palestina, convenida entre las partes con la intervención de los Estados Unidos, quedaron bajo control y jurisdicción del ejército israel, el cual moral y jurídicamente era el responsable y garante de la vida de los moradores de esos dos campamentos, de acuerdo con las convenciones internacionales respectivas. Entre los días 16 y 18 de septiembre de 1982 y como resultado de una conspiración urdida por los jefes del ejército israelí de ocupación, los campamentos fueron invadidos por bandas criminales que, con un amplio respaldo logístico de las tropas sionistas, incluyendo una profusa iluminación de los campamentos con luces de bengala, procedieron a masacrar a la inerme población civil. Esa población civil era en su mayoría ancianos, mujeres y niños, provocando un número de víctimas fatales, las que según la procedencia de la información varía entre los 1.500 y los 3.000. En su furia homicida, los criminales no respetaron ni a los animales domésticos y con idéntica hazaña ametrallaron caballos y perros. Luego procedieron a derrumbar viviendas para sepultar a las víctimas entre los escombros. La difusión por los medios de comunicación de esta incalificable masacre produjo un estremecimiento de horror en la opinión pública mundial, y desde los más diversos sectores se alzaron airadas voces de protesta clamando el total esclarecimiento de los hechos y el castigo tanto de los responsables como de sus agentes actores. Mientras el gobierno israelí creó una comisión ad hoc para investigar lo sucedido en Shabra y Shatila, por otro lado, un grupo de juristas de reconocido prestigio internacional de los Estados Unidos, Canadá, Francia, Sudáfrica e Irlanda creó una comisión para investigar las violaciones israelíes de las leyes internacionales en el Líbano. Presidente de la comisión fue designado el poeta irlandés y premio Nobel de la Paz, Sean McBride. Pero, y mientras la comisión ad hoc israelí resultaba ser nada más que un subterfugio para enmascarar y diluir responsabilidades y una válvula de escape para la creciente presión de la opinión pública, la comisión internacional presidida por McBride ponía en descubierto todos los detalles de la confabulación urdida para perpetrar tan horrendo crimen. ...16 de septiembre de 1982, 3 de la tarde. Las falanges maronitas recibieron la orden de Sharon de que entraran en Shabra y Shatila. 6 de la tarde, 1500 falangistas cristianos penetraron en el asentamiento. 30 horas después acabó todo. Según Cruz Roja, había 2400 palestinos muertos. Cuando al fin los periodistas pudieron acceder a las calles angostas, tuvieron que saltar sobre los cadáveres para no pisarlos. Mujeres, niños, ancianos. Algunos cadáveres presentaban señales de tortura, mujeres con los dedos cortados por una cizalla, una niña con el vientre abierto por una bayoneta, una joven semidesnuda con síntomas de haber sido violada antes de matarla, un hombre mayor con las dos piernas segadas. Para disculparse, los maronitas señalaron que era una venganza por la masacre de Damur, en la que la OLP mató a 500 cristianos para vengar a los 1500 palestinos que las falanges cristianas habían matado años antes en Carantina. La venganza como excusa de todos. El propio Sharon, como quien se quita la caspa de sus hombros, dijo en el Congreso israelí: allí, unos que no son judíos han matado a otros que no son judíos. ¿Qué tenemos que ver nosotros en esto? Sus palabras cayeron como una lluvia ácida sobre los imperturbables diputados. De ese modo, ellos bajaron el telón. Esa calle de Shatila, en la que solo cabe un carro, es la misma que el periodista recorrió hace años. El pañuelo que tapaba la nariz de los que por allí deambulaban sin creer lo que estaban viendo servía para sosegar el olor a muerte acumulada mientras las moscas verdes zumbaban celebrando el banquete. Poco ha cambiado Shatila desde su destrucción. Las moscas se fueron cuando se acabó el olor. Falta la señora muerte y su lugar ha sido ocupado por su amiga la señora vida. Y nada más. Los que viven allá quieren volver a Palestina, olvidar esa anciana ratonera y después de 30 años cerrar definitivamente la función. Treinta años más tarde, Sharon continúa muriéndose poco a poco, como si la señora muerte quisiera que su agonía durara un día por cada víctima de Shatila. Allí siguen viviendo refugiados palestinos con sus familias en casas adecentadas por ellos mismos con planchas metálicas. Otras simplemente dejadas como quedaron después del asalto, con sus boquetes de mortero y sus huecos de balas en las fachadas, sin paredes, sin cristales ni ventanas. Jóvenes que aún no habían nacido recorren el laberinto tirando de sus carros con la mercancía por vender, mientras que otros hacen chapuzas en el motor de los coches o en su carrocería. Pues precisamente 30 años después de aquella masacre, de aquel genocidio, como lo calificara la propia Asamblea de las Naciones Unidas, salen a la luz nuevos detalles, nuevos documentos desclasificados que hablan sobre el papel de los Estados Unidos en la masacre de Shabra y Shatila. Según documentos israelíes desclasificados recientemente, Israel engañó a Estados Unidos para que creyera que miles de terroristas habían permanecido en Beirut tras la expulsión de los combatientes palestinos hace 30 años y proporcionara una cobertura a la masacre en los campos de refugiados de Shabra y Shatila en 1982. Entre los documentos se incluyen transcripciones literales de reuniones entre altos cargos estadounidenses e israelíes antes y durante los tres días de la masacre dirigida por las milicias cristianas de Falange Libanesa, que dejó a más de 2.000 personas muertas, la mayoría niños, mujeres y personas ancianas. Las transcripciones revelan que los israelíes engañaron a los diplomáticos estadounidenses acerca de los acontecimientos de Beirut y les presionaron para que aceptaran la falsa afirmación de que había miles de terroristas en los campos de refugiados, informó The New York Times, que obtuvo esta información. Lo que es más penoso es que cuando Estados Unidos estaba en una posición de ejercer una fuerte presión diplomática sobre Israel que hubiera podido poner fin a las atrocidades, no lo hizo, añadió el periódico. Previamente se había evacuado del Líbano a los combatientes palestinos en un esfuerzo coordinado por Estados Unidos, según el cual este país garantizaba la protección de los residentes de los campos, tanto palestinos como libaneses. El 16 de septiembre de 1982, primer día de la masacre, el enviado estadounidense a Oriente Próximo, Morris Draper, se reunió con el ministro de Defensa israelí, Ariel Sharon, el cual justificó la ocupación israelí de Beirut occidental, afirmando que entre 2.000 y 3.000 terroristas permanecían en aquella parte de la ciudad. Según los documentos de Draper, se enfureció al saber que Sharon quería permitir la entrada en Beirut occidental de las milicias cristianas para erradicar a lo que él afirmaba que eran terroristas. Más tarde, aquella noche, empezó a correr la voz en Israel de que estaba teniendo lugar una auténtica masacre en Sabra y Shatila. Pues estos documentos desvelarían que Estados Unidos, cuando menos, se hizo la vista gorda, permitiendo a Israel, en connivencia con estas milicias falangistas, pues perpetrar este genocidio del que se cumplía la semana pasada 30 años. Gaurkoz, denboraldi berri honetako estreineko saionetan, ordu bete zaritu gara Palestinako inkomunikazioaren harresiak birrintzen, Alabedi eta Tastaz irrati libren uinen bitartez. Gogoratu, gure irratzaio guztiak entzungai dituzuela irubebikoitza.herriak.org webgunean, eta bestela zuzenean entzungai dituzuela Alabedi irratian 107.4an Araba Osorako, eta errepikapena igandeetan 11:00-tik 12:00 eguerdian Tastaz irratian Bizkairako. Datorren aster arte zita bat daukazu uinetan uintifadarekin. Aio, agur. Ah,